Son los temas que destacan en la actualidad de nuestro municipio en la jornada de hoy jueves 8 de agosto. Gracias por su atención y buenas tardes.